Chicos, bienvenidos entonces a esta edición número 100 del Switch. Hoy pues para nosotros es un motivo, digámoslo más que orgullo, es un motivo, digámoslo hacia nosotros mismos, de perseverancia, de que pronto en pocas palabras no nos dejamos amedrentar por situaciones difíciles que pasó el Switch. Y bueno, hoy estamos orgullosos de estar celebrando con ustedes el Switch número 100, 100 presentaciones en vivo, 100 artistas que han pasado por diferentes escenarios en Medellín. Recuerdo más o menos, entre ellos la Alianza Francesa, EAFID, Colombo Americano, Universidad de Antioquia, Cámara de Comercio, ya la había nombrado, diferentes bares en la ciudad. También estuvo algunas sesiones largas en Calle 9, en Transfusión. Y bueno, hoy estamos gratamente acá en el Exploratorio y quería hacerles una ligera reseña para resaltar personajes que tuvieron la idea y los digamos los formadores, porque aquí hablamos es de pequeñas generaciones de Switch. El Switch originalmente fue idea de Andrea Gómez, hablando aquí con Paula Vélez y Wolfgang Guarín, que fueron parte de la corte, que empezaron con esta idea en 2006. Quería entonces resaltar el nombre de Paula Vélez, de Wolfgang Guarín, Andrea Gómez, Ricardo Duque, que era el diseñador en esa época, Eliana Beltrán, Nicolás Betancourt, Luis Fernando Pérez, algunos miembros de Rara Colectivo, Felipe Campuzano, que también nos acompaña por acá, lo vi, Magio, que nos hacía el sonido en esa época también, Laura Pérez, y bueno, algunos se me escapan en este momento porque son demasiados. Originalmente, como decía, empezaron en el 2006 y poco a poco esa idea del Switch fue migrando en diferentes personajes que asumíamos, en diferentes tipos de generaciones de Switches, hasta llegar a nosotros, pues, que actualmente somos Manuela Tobón, Joseph Muñoz, Juan Silva y yo, pues, que soy Jorge Arboleda, pues, que venimos los otros cinco, pues, no dejando morir este espacio. Y bueno, Switch 100. Hoy tenemos 6 presentaciones. Desafortunadamente no nos acompaña Cassius, tuvo unos problemitas, pero tenemos 6 presentaciones y una intervención de Paula Vélez con su compañero acá, que van a traer una extraña composición de saxofón y aparatos análogos, y ya van a ver de lo que se trata. Bueno, entonces vamos con Lucero y Garner, dos personajes de la ciudad que se han preocupado mucho por esta cuestión del sonido análogo, de este andamiaje tan complejo que es manejar estos aparatos, como en este reguero de cables, e hilvanar esto con unas, digámoslo, melodías un poco más amables. Para los que siguen la vaina ahí de los ruidistas, y todos saben que es difícil combinar toda esa cuestión del ruido, digámoslo, con la armonía. Entonces ellos logran una composición bastante hermosa y extraña, y eso es lo que nos interesa, la búsqueda en el Switch. Después vamos a seguir, sigue después de Lucero, sigue Garner, después sigue Nights, después sigue Mil Cadáveres, después sigue Narcos, Mil Cadáveres, y finalizamos con The Forest Experimental. A medida entonces, ya sé que este formato es un poco caótico porque es montar banda tras banda en este pequeño lapso de tiempo, pero bueno, vamos a hacer el esfuerzo todos de tener un poco de paciencia de pronto entre cambio y cambio de banda. También los invitamos entonces, hay una estación de estampado, estampamos unas camisetas del Switch, también tenemos a la venta CDs del Switch con una ligera recopilación también de diferentes artistas, entre ellos está Wolf, está Carrobomba, Narcos, está Feralucia, está Bejaranois. Bueno, ya se irán enterando, pueden recorrer también los diferentes stands que hay del mercado de vinilos, que son productores culturales con referentes a la música, para que vean atrás, hay diferentes, para que los visiten también. Las camisetas entonces son a 20.000, para que sepan, las que tienen errorcitos son a 15.000, para que se acerquen, y bueno, también es un esfuerzo ahí que hemos hecho para conmemorar estos 100 toques del Switch. Y bueno, Sin más preámbulo, entonces vámonos con Lucero. Esto es el switch número 100. Bienvenidos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lucero. El día de hoy tengo un acompañante, es Garner, que va a tocar conmigo y ya él después seguirá con su set. Muchas gracias a todos por estar aquí, gracias al Switch, felices 100 conciertos. Les deseo miles de millones más. Espero estar por ahí en unos 500 más. Me siento bien. It's the time, there's no other time to save us. It's someone I know looks like you. Just think at night. I saw the cruel truth, that's what it seems. And if you're asking me, who is it? It's someone I know looks like you. Just think at night. He was my hero, was my face. He was my hero, was my face. He was my hero, was my face. Hey, you are there saving us. It's the time, there's no other time to save us. It's someone I know looks like you. I can see behind the white sheets, it's all about you, it's all about you. I can see the moon and the stars over you, around you. Esta es una canción para la ciudad. Entren por la oscuridad. Yeah. Gracias, ahora les presento a el siguiente.